La verdad, Imbabura está caracterizada por toda esta diversidad. Dentro de estas grandes diferencias que se localizan y forman parte de Ecosierra, ¿han tenido algún conflicto o han tenido alguna cosa que hiciera que el trabajo en términos de objetivos fuese divergente o a su vez han tenido bastante apoyo y en esa divergencia, en esa diversidad han podido tomar ventaja y poder establecer el proyecto? Bueno, la fortaleza justamente nuestra es la diversidad que tenemos, ¿no? La diversidad étnica y la riqueza natural que tenemos. Sin embargo, como en todo proceso de desarrollo, siempre hay sus percances, hay de pronto sus cositas que hay que ir limando, que hay que ir corrigiendo, pero justamente esto se da porque se está trabajando, ¿no? Porque si no estuviéramos haciendo nada, de pronto no habría discusiones, pero la idea es llegar a acuerdos que lleguen, sean beneficio en común para todos los compañeros, ¿no? En este sentido, bueno, los inconvenientes que hemos tenido se han dado básicamente por un poco de falta de experiencia de algunos compañeros y en este sentido por falta de capacitación, ¿no? Pero esto se lo va corrigiendo a la medida de que ellos van viendo que el turismo no es solamente una actividad a que va una persona y ya me paga la plata por dormir en mi casa o porque yo le atiendo, sino que va más allá de un servicio, ¿no? De una atención, de una responsabilidad, porque el momento que usted recibe turistas, usted es responsable de la vida de ellos, de lo que les va a pasar e incluso de que pasen bien, que no estén aburridos, todo eso, para que ellos regresen y que a través del boca a boca que nos vengan trayendo más turistas, ¿no? Entonces, en ese sentido, los compañeros se han ido capacitando y ya con la experiencia que van ganando ellos mismos ya van corrigiendo sus errores y en ese sentido, con el apoyo que hemos recibido de la Fundación Interamericana, también de aquí de CAMU, se han dado algunas capacitaciones que ellos están muy agradecidos, pues se han ido corrigiendo algunas actitudes frente al turista, se han ido corrigiendo algunas cosas que han permitido mejorar la calidad de servicio.